podamos nomás. La tenemos a Andrea Ocampos. Suerte que se alejó un poco de Juan Manuel, porque si no, no me lo va a dejar hablar. ¿Puede hablar usted? Se intimida, se intimida. Yo suelo provocar eso. Ojo, Juan Manuel. Hay gente que no se sienta especial. No, pero cuestión. Hay gente que es muy sensible, muy frágil. Tenga cuidado de no ahuyentar tampoco. Yo sé, ¿no?, que usted es muy sensible, Juan Manuel. Pero bueno, se puso un poquito lejos, soy más lejos que acostumbrado. De mí, digo. No, yo mantengo una distancia, no quiero perjudicarlo tampoco, influir en nuestra relación esta cercanía física. Antes teníamos una mesa redonda en esta radio, hace un tiempo ya atrás, y después se diseñó esta mesa, que yo no sé, esta mesa nos deja, así como geográficamente, a Anabel y a mí más cerca y usted un poquito más alejada. Pero el que se sienta... A vos te gusta la redonda, ¿no? ¿Te gusta a como gusta la redonda? Me gusta más la redonda. Sí, los caballeros de la cama redonda, como era la película de Olmedo Porcel, Los Caballeros de la Cama. ¿Qué era de Fassbinder, esa película, Wim Wenders? Sí, ¿qué cine frecuenta usted? Truffaut, sí, era Truffaut. Sí, no, creo que fue una de las que no se editó nunca de Visconti, Lucho Visconti, uno de esos. Bueno, bienvenida, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, vamos a comentar un libro que es un libro relativamente nuevo, pero que ahora ha cobrado cierta notoriedad, por supuesto, porque está siendo un poco difundido, un poco promocionado por una novela de la tele. Sí, me refiero a Ciega a citas. Ciega a citas es un libro que escribió Lucía González y salió editado por Aguilar en 2008. Sí, dígame. No, que es un blog. Empezó como un blog, ¿no? Empezó como un blog, exacto. Empezó como un blog donde está Lucía González, que es periodista, tiene unos 32, ahí cerquita. Empezó, digamos, con este texto, y también tiene un poco que ver, si uno lo quiere relacionar, con el texto de Cacciari, ¿no? Con los dos, con el Más respeto que soy tu madre, y también con El pibe que arruinaba las fotos. Uh-huh. En todos estos casos de libros que devienen luego de ser escritura de blog, pasa más o menos lo mismo, ¿no? Por una parte hay una especie de ojo comercial que aprovechan las grandes cadenas de editoriales, porque se aseguran en cierto modo, hacen cuentas en cierto modo con la cantidad de visitas que tienen esos blogs, los van siguiendo, porque esos son blogs que se hacen día a día, ¿sí? O sea, uh-huh, se van actualizando permanentemente, y uno como que lo va siguiendo, y tienen este encanto que es propio de la red, de la cuestión de lo inmediato, ¿sí? Es decir, uno termina de leer hoy y sabe que mañana se conecta y lee algo nuevo, uh-huh, y a su vez el que escribe también genera como una especie de vínculo con todos esos lectores, claro, ansiosos, y se levanta y se pone a escribir. Entonces como que uno hasta se siente partícipe de esa escritura. ¿No? ¿No funcionaba así un poquito, no me rete, el folletín? El folletín le debe mucho el blog al folletín, obviamente. El folletín, lo que pasa es que tenía, el folletín, recordemos, salía por lo general con los diarios, ¿sí? O con los magazines, es decir, publicaciones periódicas, donde se iba completando una historia a partir precisamente de estas entregas que iban entrelazándose y conformando la obra general. Pensemos obras muy famosas como, por ejemplo, Retrato de Dorian Gray, que Oscar Wilde lo publica en formato de folletín, y luego, fíjese qué inteligente Oscar Wilde, le agrega capítulos y lo hace libro. ¿Sí? Wow. En este caso con los blogs es todavía más inmediato. Si uno tenía que esperar 15 días, una semana o esperar X cantidad de tiempo, ahora es ya mismo. Qué tiene locura, toda esta cuestión de lo instantáneo, ¿no? Pero usted como escritora y como profe también, esto de todos los días, ¿está bien ese ejercicio? Porque yo creo que todos los días está muy bien, Juan Manuel. No, yo también, pero bueno. Viste que al final sos vos, pero es el único que, Nosotros y empieza con que todos los días Por favor. Empieza a preguntarte, ¿está bien todos los días? No. La cuestión es que todos los días se puede, pero no va a salir siempre bien, ese es el problema. ¿Por qué no? Yo tenía que escribir todo, porque cada 15 días yo creo que... Si vos le pones onda todos los días, está bien. No importa si no se lee bien todos los días. Lo bueno es intentarlo, ¿no? Claro, intentalo. Perfecto. Bueno, no dije nada. Vamos por todos los días, entonces. Sí, todos vamos por el todos los días. Es un derecho humano. La cuestión de escribir este tipo de historia también viene marcada muchas veces por esta inmediatez y también por esta, ansiedad que tienen tanto los lectores como a veces el mismo escritor por captar esa atención y no perderla. Entonces, el resultado son libros muy dinámicos, muy ágiles, de una lectura muy rápida, y por otra parte también una lectura sin escollos, una lectura sin obstáculos, ¿sí? Porque es un texto que por ahí no es un texto que reposa antes de llegar a vos, ¿sí? No estamos hablando de Tolstoy 10 años para escribir sus libros, sino que estamos hablando de algo que se hace rápido. Se hace rápido, entonces tiene otra dinámica diferente y también tiene un resultado donde eso se puede rastrear. Y sí. Sí, perdón, no, en algunos casos, digo, en el blog, sobre todo en este que tuve ocasión de leer algunos cuando estaba cuando en era el blog. Ajá. Cuando era blog. Mira, usted ya la seguía del blog, Anabel. No, porque hace bastante tiempo que este blog como que fue tomando así un protagonismo. Claro, protagonismo hasta ahora que decidieron hacerlo en el libro y hacerlo en la tele, ¿no? Pero digo, también en el blog había intervenciones como a lo mejor muy cortitas, muy pequeñitas, que supongo se deben haber tenido que reformular para el libro, tal vez. Claro, los porque comentarios era, y, claro. Digamos, y el aporte que hacen los mismos lectores. Uh-huh. Y que es algo que en la novela editada no hay posibilidad de hacer. ¿Sí? Uno como lector está acostumbrado a recibir la obra ya clausurada, claro. Y en todo caso lo suyo ya pasa al terreno de la crítica, no a una intervención directa sobre el texto que todavía está como caliente y maleable. Uh-huh. ¿Sí? Por eso es una experiencia nueva, y me encanta, me parece alucinante, bueno. Y también esto un poco va en contra de pensar que la internet va a matar el libro, todo lo contrario, estamos asistiendo al nacimiento de libros que tienen que ver intrínsecamente con una mecánica que es de la internet y no de la escritura tradicional. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, fomenta la escritura y la lectura a través del soporte no digital, después que llega el libro, al libro como tal, como... Claro, ¿qué pasa con el libro? El libro, o sea, a mí el libro me encantó, ¿no? El libro de, y me encantaron también los de Cacciari, que los leía los dos. Ya le digo, es una lectura muy rápida y sin escollos. Es decir, usted no se va a detener uh-huh. en el armado de una frase o en determinadas imágenes, sino que lo que vamos a recuperar ahí va a ser precisamente otro tipo de marca. Claro. Y que son marcas que tienen que ver muchas veces con la internet. Por ejemplo, Lucía González usa algo entre paréntesis que pone keyword, ¿no? Palabra llave. Entonces ella está escribiendo y de su misma escritura es una especie de comentario, ¿no? Donde pone keyword tal palabra, y de esa manera uno como que le redirecciona la lectura, porque de lo que ha estado leyendo, uh-huh. o sea, presta atención a dónde está usada esa palabra, y que en todo caso de todo lo que ha escrito en ese último párrafo, esa palabra es la clave para interpretar todo lo otro, ¿no? Sí. Y que eso es propio de, digamos, el lenguaje de internet. Claro, hipertextual. Uno sí. Hablando, digamos, o sea, no le dice a alguien qué word tal cosa, no hace le dice presta atención, no le pone un paréntesis, sino que tiene que ver con un mecanismo propio de una herramienta ajá. de internet y que es nueva. Claro, es nueva. Es que bueno. Después, por ejemplo, la cuestión del formato de diario, ¿sí? En todos estos casos, salvo en el último de Cacciari, está el formato de diario. Un formato de diario que a veces coincide o no con el tiempo de la lectura. A veces uno le pasa esas cosas más mágicas, que uno abre un libro y resulta que empieza en el día que usted lo abrió. Eso es alucinante, pero pasa muy pocas veces. En este caso, ella mide el tiempo en función de los días que le faltan para el casamiento de su hermana, y bueno, ahora les voy a pasar a contar la anécdota, pero... Sí, creo que las dos no me contaron de qué va, pero yo no sé qué, es, de qué cuenta, más o menos. Yo ahora lo ilustro, Juan Manuel. Gracias. Pero déjeme terminar primero con los aspectos formales. Porque estuviste tan inocente, como sonaste sí. como sí. tan tierno, boludito, que sí, te da claro. ganas de ilustrarte. Bueno, fíjate que el tema, vamos a lo formal, ¿no? Digamos, a recursos formales que aparecen en el libro y que a mí me parecieron muy novedosos y muy, muy copados como para empezar a verlos también en otras obras. El tema de sería la cuenta regresiva, que es propio de la televisión también, pero es propio del internet y aparece en el blog y aparece en el libro. Ella cuenta un determinado suceso y va a ir contándolo hacia atrás, marcando horas, ¿no? Entonces cuenta, bueno, obviamente termina toda una debacle, entonces ella empieza a contar lo que pasó 3 horas antes, 10 horas antes, 11 horas antes, 16 horas antes, hasta que uno va recomponiendo, ¿sí? Digamos en reversa, cómo se llegó a esa situación y todo lo que sucedió antes de que aparezca esta escena final. Otro recurso que utiliza también es, por ejemplo, la cuestión de las horas, ¿sí? O la cuestión también de las listas, que eso también es propio de la internet, ¿no? O sea, digamos, hace listas con cosas, digamos, o sea, con ítems de lo más diversos, donde para que el lector aprecie, por ejemplo, un pensamiento, lo que aparece es la lista con todos estos ítems, y es todo muy, muy, digamos, trabajado desde el humor. El libro es un libro muy divertido, es divertidísimo, no solo para que lo lean las chicas, sino también para que lo lean los varones y vean de qué se trata. El libro parte de una escena donde está la protagonista, que se llama Lucía, igual que la que hace el blog, que eso también en Cacciari es exactamente el mismo mecanismo. Esto de que sea inmediato y en primera persona te hace realmente adherir a la idea de que ese yo que escribe es ese yo que vive y que es vive una persona de carne y hueso. Sí, claro, ¿no? A mí me pasó eso. Es yo pensaba un que... Una identificación que, así como peligrosísima, ¿no? No, y además yo pensaba que, el, que la chica que escribía tenía esa vida con algunos adornos, con algunos retoques, obviamente, lógicos del caso, pero que era verdad que a ella le pasaba todo eso y no era verdad. Claro, no era verdad. Y aparte eso también es la gran trampa del internet, que usted se pone el nombre fulano de tal, pone o no una foto, habla de lo que quiere y la gente que lo escucha, que lo lee, piensa que usted es de verdad y quizás ese personaje que usted ha creado para tal fin no es de verdad. Yo ya conozco varios mails de pirata que tienen otro nombre, otro apellido, otra foto. Peligrosísimo, chicas, ojo con la internet. En el caso de... En el caso de Lucía... ¿Quiere denunciar alguna dirección acá públicamente? Fabián me está, acá Fabián me está tirando dirección. Pirata.com. Pirata999. El tema de... y debe haber piratas femeninas también. Sí, no, sí, hay piratonas. Sí, siempre hay. La cuestión es así, ella descubre, digamos, o sea, un diálogo, sorprende un diálogo entre su madre y su hermana, donde se juega una apuesta porque su hermana menor, que es una divina, se va a casar y la apuesta es a que ella va a ir sola, vestida de negro y con sobrepeso, como se supone que es según su madre. Entonces aparece, digamos, a esta reacción por parte de Lucía, diciendo, negándose, resistiendo, y diciendo que ella va a conseguir un novio, pero un novio de verdad, ¿no? No va a llevar un amigo que le haga la gaucha, no va a llevar un amigo que sea qué sé yo, gay, lo disimule, digamos, una así farsa, que va a ir con un novio de en serio, no con novio, un impostor. Y bueno, ella, digamos, se impone esa tarea y empieza a buscar novio. Se pone recontra divertido todo, porque va a empezar a buscar novios de las maneras tradicionales que las treintañeras, ¿no?, están acostumbradas a, digamos, a tratar de, sí, de conseguir novio. Entonces, diga que tomo nota. Primero, vaya anotando. Primero hace la cuenta con los que la rodean. Usted me hace poner nerviosa, Juan Manuel. Hace la cuenta de los que la rodean. Ella es periodista, ¿no?, que también aparece en su currículum, claro, en su vida real. Entonces va a empezar a nombrar a sus compañeros de trabajo. Y entre sus compañeros de trabajo... Digo, Juan Buzo, vi esa lista, porque... Sí, vos sabés que yo también lo pensé. bueno, si yo pensé, lo taché a todo. Bueno, omití hacer esa lista. La cosa es que ella tiene compañeros de trabajo que más o menos están en pista, entonces me anota dos o tres como para tener en cuenta. Arrancar, y aparte, sí, ese lugar donde trabaja realmente es una promiscuidad total, porque termina saliendo por lo menos con tres de sus compañeros de trabajo. Y bueno, un chiquero. La cuestión es que empieza a salir con uno y con otro, teniendo experiencias de lo más diversas. Y por ejemplo también, digamos, cae en que una amiga le presente un amigo, ¿no? Así, sí, lo de los famosos encuentros de clavo, ese tipo, ¿no? Esas clavo, citas que por lo general suelen ser clavos. Son clavos, son clavos así, remachados. Después, por ejemplo, recurre al internet también, y ahí le aparece un zoológico bárbaro. Y después empieza también con esto de los compañeros de trabajo, los cercanos, los ex, ¿sí? Y termina conociendo distintas personas que de alguna manera van cubriendo ciertos aspectos de su necesidad de estar con un hombre, pero ninguno cubre todos, ¿sí? Salvo uno que de a poco se va transformando a lo largo de toda la novela y que al final termina cumpliendo sus expectativas. En el caso de estos listados que aparecen, digamos, el humor que tiene Lucía González para contarlo es realmente un humor, digamos, muy contemporáneo, y donde se puede, digamos, descubrir, si se quiere, una manera de entender las relaciones de pareja muy propias de nuestro siglo, ¿no? Por eso a mí me pareció muy interesante leerlo, no solo las chicas, que se van a reír muchísimo, algunas, otras quizá les caiga mal, porque si bien yo me esperaba algo un poco más picante, el libro se mantiene, digamos, dentro de una raya de buen gusto muy, pero muy rígida, ¿no? Usted no va a encontrar ahí ninguna escena fuera de lugar, ninguna cosa, digamos, o sea, que vaya en contra de la moral y las buenas costumbres, sino que se mantiene con un, digamos, sentido del humor que está muy medido, y direccionado precisamente hacia esos encuentros, hacia esos hombres que van a aparecer, y que los describe de modo, digamos, muy muy laxo, muy flexible, y que uno termina en realidad encariñándose prácticamente con todos, menos ella, que ella no se encariña con ninguna. Muy exigente esa con los requisitos. No, para nada. Muy insegura. Para nada. Pero siempre, digamos, o sea, mueve mucho la risa. Por ejemplo, hay uno con el que sale, que es uno de estos que son fanáticos de los celulares, entonces se pasa toda la cita mostrándole todas las funciones y cosas maravillosas que hace su celular, y ella lo interpreta como una cuestión devaluada del auto, ¿no? Decía, bueno, por ahí antes eran estos que estaban con el auto, qué sé yo, estos que son más ratas, se compran un celular y hacen lo mismo. Para el auto, claro, y son insoportables. O, por ejemplo, sale con uno que es estos que les gusta el manga, el anime, que ella le llama el Robotech, ese que es Robotech, entonces sale con Robotech la lleva a ver películas de manga y come gomitas y caramelos y cosas así, y está todo bien, digamos, pero qué sé yo, no es lo que una quisiera. O, por ejemplo, el personaje principal, que es el que sufre esta transformación a lo largo de toda la novela, que es Marcelo, compañero de trabajo, donde empieza siendo, digamos, o sea, un tipo, qué sé yo, que está despeinado, que está desarreglado, sucio, feo, que usa pantalones, bombacha con remera rastafari, o sea, es impresentable realmente. Y que de a poco el tipo va cambiando y se corta el pelo, se viste. ¿Es el rapadito con el que se fue de pesca el otro día, que se fue al...? No, a eso voy. En el caso de la serie televisiva, claro, la serie televisiva lo que hace es toma determinados momentos del libro y los va a ir transformando. Entonces, todo ese camping ella lo hace con Marcelo, en realidad, digamos, y que no pasa nada, porque Marcelo, o sea, en realidad curten recién como en la página ciento y pico, ¿no? Que tiene que ver también con mantener la atención del lector. Estábamos todos esperando al momento y ella se va de campamento y todo y no pasa nada. Y con este chico Marcelo, bueno, ella tiene esta experiencia en el cambio, qué sé yo, el tipo muy hippie y todo eso, y después se va a ir transformando en otra cosa y le va a mostrar su lado humano, su corazoncito, y ella va a terminar enganchada con él. Le cuento ya al final. Este tipo de escena, digamos, hay mucha traspolación en ese sentido, es decir, son momentos diferentes dentro del libro que se van asignando a distintos personajes que van a aparecer y a desaparecer a lo largo del texto, y que en la serie televisiva, por una cuestión que tiene que ver con los resortes dramáticos de la serie, están transformados. Por eso yo recomiendo la lectura del libro, ¿no? Y en todo caso, entrar al blog, porque en la serie televisiva, digamos, se le ha dado mucho también protagonismo a otros personajes, como ser la madre, la amiga de la madre, la misma hermana, pero que tienen que ver con poder sustentar una serie televisiva a través del tiempo, cuando en realidad quizás estuviera dado para una película y no para una serie. Hubiera sido distinto. Son diferentes lenguajes y por lo tanto van también a impactar sobre la materia prima, en este caso el libro. Para mí el libro es lo más cercano al blog, que es donde fue concebido, y me parece muy, muy linda lectura para hacer, y sobre todo para también pensar en esta cuestión de cómo de la internet están saliendo los libros en papel, ¿no? Que uno pensaría que hasta qué punto no es contradictorio. Y en el caso de la tele, en esta serie, ya les digo, cuando empezó la serie, empezó muy apegada a la letra del texto. Del texto blog. Ahora ya, digamos, se han incorporado, por ejemplo, está esto del seminario de autoayuda. Le digo porque la gente que las ve. Seminario de autoayuda, yo estoy siguiendo. Vi que se le aparecía una carita acá de un Claro, todo eso, por ejemplo, en el libro no está, no existe. Fue algo que se inventó precisamente para poder llevar adelante la trama, ¿no? Y que siga avanzando. En el caso, por ejemplo, de los personajes también, ¿no? Este exnovio que aparece, en realidad es otro personaje distinto. Este Marcelo, pusieron un tipo que aparece como feo, que en realidad, digamos, o sea, qué sé yo, tiene una onda bárbara, yo no le pondría el cartel de feo para nada, y que tampoco tiene, digamos, las características de este personaje que se va transformando a lo largo del texto, sino que es un personaje que ya viene como listo para consumir. En el caso de el personaje femenino, sí, esa Lucía que pusieron es muy Lucía, es una muy diosa, ese personaje, yo creo que el casting estuvo muy bien hecho. Pero lo que falta por ahí es precisamente esa dinámica de la lectura que le impuso el blog y que en la novela se mantiene, y que es esta cuestión de contarlo de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Con esto de las listas o los pequeños perfiles, esto de las citas, hay todo, digamos, o sea, un trabajo de escritura que es diferente y que por ahí, para poder evaluar si nos gusta más o menos, lo tenemos que leer. Buenísimo. Así que siga citas de bueno, Lucía González. Siga citas. Traten de leer el libro. Dale. Le voy a leer a. La tenemos a Ivana Mondelo del otro lado que nos va acotando cosas. Y dice: Lucía González es un personaje creado por Carolina Aguirre, es periodista también. Supo tener un blog que se llamó Bestiaria y con el que también se editó un libro. Es el anterior blog de Carolina Aguirre. Quizás aún lo tiene. Carolina Aguirre le tiene toda la data a Carolina Aguirre. Se casó, está casada. Tiene, sí, se casó. Y tiene un blog que se llama La Peleadora en el diario Crítica Digital. En realidad, hace poco que se sabe que son la misma persona. Cuando el libro se editó, mantuvieron el misterio. Recomiendo leer el blog. Los comentarios de la gente son geniales. Le dan consejos, votan por sus pretendientes. Ella les contesta y a partir de sugerencias toma decisiones. Muy bueno. Dice, es verdad, también claro, el hecho de cómo interactúa la gente. El hecho de participar, de poder participar, digamos, y formar parte, en todo caso, de esa obra, ¿no? Claro, o sea, sobre todo si uno le pone fichas a un pretendiente y a otro no. Y en este caso también, fijémonos que la cuestión del seudónimo es una cuestión que está resuelta legalmente, es decir, si usted hace un libro y quiere ocultar su verdadera identidad, usted se registra en la Cámara Argentina del Libro, en nuestro caso, que es nuestro país, registra su seudónimo y su nombre permanece en reserva. Claro. O sea, el tema es si a uno le interesa o no le interesa, digamos, trascender con su nombre verdadero o en este caso con un seudónimo. Pero es totalmente legal, no es una cuestión de mala fe, es una elección que hacen los escritores. Perfecto. Y que me parece bárbaro. Porque también, digamos, al escribir este tipo de texto y tener tanta exposición pública, por ahí, bueno, o sea, un poco de discreción tampoco. De distancia del personaje, claro. Bueno, anote, no ostentar con el celular, no comer gomitas. Si llevará a las chicas manga. Lo de la camisa hawaiana, bueno, eso no tengo mucho vestuario. No, llevarlas a un camping roñoso tampoco. 30 años no pasa nada en un camping. Bah. ¿Cómo? Bueno, 30 años. Perdón, no estoy entendiendo. 30 años se va a un camping y no le muestra el corazoncito. Se le muestra después el corazoncito, dijo Andrea. Van de camping a los 30 años y no pasa nada. Bueno, después en otro momento se encuentra. ¿Qué pasó? ¿Qué? No hay respuesta para eso. ¿Qué? No hay respuesta. Se encuentra con unos cuantos. Yo creo que también. A los 20 y pico las cosas pasaban sí o sí en el camping donde estés. A los 30 años está bueno que algunas cosas no pasen cuando no querés. Uno ya se mide, Uno ya sabe lo que no quiere. Otro personaje, por ejemplo, que a mí me gustaría que apareciera y que no apareció todavía en la tira televisiva, que es el personaje de Matías, que es el compañero de trabajo que está recontra bueno y que en realidad es re mala persona y que sale, ¿no? Uno le dice bien, y no, y en realidad es la peor elección, ¿no? Y que yo creo que en todos los lugares de trabajo tendría que haber uno así, por lo menos para ver algo lindo, qué sé yo. ¿Uno para equivocarse, dice usted? No, uno para uno mirar. Uno que esté bueno. Para mirar y arreglar la vista. Mira cómo está allá la leonera, están como locos. No entran en esa categoría, chicos, ¿eh? Después, sépanlo. Igual después terminan todas juntas leyendo el mismo blog, así que no se preocupen, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Te estás yo le diría a la Mondelo, ya que la Mondelo está tan internauta? Mondelo, hacete un blog. Claro, ahí está. No, mira, ahora justamente estaba leyendo y ayer y después lo podríamos comentar, parece que los blogs ya fueron. No, sí, ¿por qué? Sí, porque dice que el avance de Facebook y Twitter está matando al blog. Después los vamos a contar un poquito. No, bueno, chicas, yo creo que en Facebook no puedes escribir un libro entero como en un blog. Plan B, chicas, no importa, tienen la serie de tele, tienen después el libro, ¿no? Después miramos a Sex and the City. No se sientan tan mal, claro. Bueno, Andrea, hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias por pasar por aquí. Chao.